bancarias. Esto pasa con gente que tiene un ingreso medio y que está pagando un alquiler, pero no si paga el alquiler no puede pagar una cuota en un crédito. Entonces la idea es solucionarle el problema a esa gente. Bien, a ver, Julio, aguantamos un segundo porque se nos cae mucho el nivel de audio, la verdad no se escucha nada de lo que se estás hablando. Te volvemos a llamar en un minuto, esperame al lado del teléfono, por favor. Bueno, intentamos nuevamente el llamado y mejoramos el audio, sale muy bajo, no se escucha nada de lo que dice Julio Frías. Mientras tanto, vamos a comentarles otros temas. Hoy finaliza la muestra Lucas de Mare en Olavarría, termina hoy esta muestra con interesante cantidad de público que se ha presentado en cada una de las funciones. Ayer estaba prevista la presencia de Mirta Busnelli, pero no pudo venir por cuestiones de trabajo. Estará con nosotros en un ratito nomás hablando gente de Proyecto Sur, que también tiene el lanzamiento de su espacio político en Olavarría. Bueno, a ver, Julio, ¿me escuchás ahí? Sí, yo te escucho. Bueno, perfecto. Tengo un sonido ahí como un chillido. Sí, es un acople. Ajá. Denominado en radio se llama acople. Muy bien. Ahí el operador tratará de corregir a ver cómo podemos hacer para que se escuche lo que digas. Bueno, empecemos de vuelta, porque sí, la verdad que no se escuchó nada de lo que decías antes. Te decía que la idea de este proyecto es la creación de un fondo que permita a gente de Olavarría acceder a una financiación para tener su vivienda. Hay mucha gente en Olavarría que tiene necesidad de vivienda, pero hay algún sector de esa población que puede pagar una cuota y no resulta un cliente atractivo o no reúne las condiciones que requieren las entidades bancarias. Entonces, la idea de este proyecto es la creación de un fondo que permita la financiación de esto, de estas personas. Es un fondo dinerario para subsidios reintegrables, o sea que se devuelve. ¿Cómo será el sistema de garantías y demás? Bueno, el proyecto prevé un sistema de garantías reales o personales, dice, pero es más bien con garantías reales, o sea, con una hipoteca sobre, una especie de hipoteca sobre la propiedad en la que se va a construir. ¿Esto es para adquisición de viviendas o para la construcción de viviendas? Para la construcción. ¿Sobre terrenos propios o terrenos que daría el municipio? Bueno, sabemos que el municipio tiene terrenos y que los usa para la construcción de viviendas, pero eso se verá. Lo que hace el proyecto en realidad es facultar al Ejecutivo a la creación del fondo para el financiamiento de esto, ¿cierto? O sea, el Ejecutivo va a ser quien va a determinar en base a estudios ambientales y la necesidad de que surjan de los solicitantes donde se construyen. Julio, contanos, este proyecto que, bueno, seguramente saldrá votado, al menos por el oficialismo en la jornada de hoy, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿A partir de ahí que se debe implementar el sistema o ya está habilitado? En realidad este proyecto lo que hace es habilitar a la municipalidad a que pueda recibir reintegros de subsidios. Que en este momento la municipalidad no tiene esa posibilidad. Lo que otorga para vivienda es un subsidio que no tiene la posibilidad de recobrarlo. Entonces, este proyecto lo que hace es habilitarle esa posibilidad. Va a tardar, o sea, se tiene que aprobar, seguramente pasará a las comisiones, puede sufrir modificaciones en las comisiones, la oposición tendrá que decidir lo suyo, o lo aprobarán así, pero se va a demorar algo. Y en realidad lo habilita para la inclusión del fondo en el presupuesto del año que viene. Bueno, interesante, ¿eh? No sé si tiene algunos otros detalles por ahí, sí, pero sabemos que el tema vivienda es un tema bastante delicado, fundamentalmente por la gran necesidad de vivienda que hay. Y por mucha gente que se queda al margen, como decís vos, de tener acceso al crédito, ¿no? A todos nos surgen prácticamente todos los días algún conocido, alguien que nos para en la calle para plantearnos la necesidad de la vivienda y que te dice, la gente te lo dice, yo quiero pagar, no quiero que me regalen, lo quiero pagar, pero los bancos no me prestan. Claro. Y bueno, la idea de esto es esa solución. Tiene alguna serie de requisitos que son mínimos, pero que son interesantes a tener en cuenta, como es la necesidad de una condición mínima, pero que tiene que ser, es que de contar con 5 años de residencia comprobable en Olavarría. Uh-huh. Eso es todo por el lío que se armó cuando vino Macri y dijo que eran las casas para el conurbano, ¿no? Sí, por eso, y porque además lo que estamos administrando es fondo de los contribuyentes de Olavarría. Uh-huh. Entonces, sabemos que los fondos son fondos que son escasos, y entonces hay que tratar de priorizar a la gente que ya es contribuyente en Olavarría, uh-huh, de alguna manera, ¿cierto? Ojalá que salga o se mejore la iniciativa en el Consejo Deliberante. ¿Esto pasó por comisiones ya? No, un proyecto se presentó ayer y va a pasar por 3 comisiones, creo. Uh-huh. Y bueno, pues se aprobará y se pondrá en vigor. ¿Este es un proyecto de iniciativa tuya o iniciativa del bloque actual que viene? Es una iniciativa del bloque actual y que a nosotros, a los concejales electos, nos invitaron a participar y ver qué podíamos aportar, y bueno, en eso estamos. Ajá. Bueno, muchas gracias, Julio. No, por favor, muchas gracias a vos, Jorge. Muy amable. Julio Frías, que es concejal del oficialismo, comentando este proyecto que se va a poner a consideración de los concejales a partir de la sesión de la jornada de hoy. Bueno, ojalá se implemente esto en Olavarría. 8:04 en casi todo el país.